El amplio esquema de la visión de Bardeche de Mussolini es intuitivamente obvio. Claramente, Mussolini logró buenas cosas para Italia, y luego, en algún momento, se volvió irrealmente ambicioso. Cuanto más afortunada habría sido la Italia fascista si se hubiera resistido la tentación de una entrada oportunista a la Segunda Guerra Mundial, en un momento en que Francia ya estaba al borde de la derrota. ¿Creemos que el diagnóstico que hace Bardeche en este capítulo de su obra, que es el fascismo? Es sumamente acertado. Y luego de leerlo no podemos evitar pensar. Adolf Hitler hay uno solo. El cesarismo de Mussolini. Por Maurice Bardeche. De Queste que le fascisme. 1961. La primera versión del fascismo que la historia contemporánea nos presenta es el fascismo italiano. Originalmente, es un movimiento de activistas socialistas y veteranos que salva a Italia del bolchevismo. La madre de Mussolini era maestra de escuela y su padre, herrero, activista de la Internacional Comunista. Mussolini fue encarcelado a la edad de 20 años por haber fomentado una huelga general. Inicialmente es desafiante, se exilia en Suiza, traduce a Kropotkin. La primera publicación periódica que él edita se llama La Lotta di Classe, La Lucha de Clases. El primer diario que maneja es un periódico socialista. Los comienzos del fascismo son consistentes con este origen. El discurso en San Sepulcro, que es el certificado de nacimiento del fascio. Proclama la confiscación de la propiedad de los nuevos ricos, nouveax riches, la disolución de las grandes sociedades anónimas, la redistribución de la tierra, la participación de los trabajadores en la gestión de empresas y la supresión de los títulos de nobleza. En 20 años, ¿qué programa cumplió el fascismo? Lo que podemos decir, lo que debemos decir, es que era otra cosa. Muy rápidamente, el fascismo olvidó una gran parte de su programa revolucionario para lograr un trabajo de eficiencia práctica y unidad. Había llegado al poder para evitar la anarquía, el caos, la guerra civil. Actuó con gran urgencia para restablecer el orden, el trabajo, la paz. Luego se organizó y construyó. Italia volvió a ser la nación de los constructores. La savia romana fluía una vez más en el viejo tronco de árbol. Mussolini fue inicialmente un procónsul. El fascismo produjo carreteras, hospitales, escuelas, acueductos, drenaba las marismas, aumentó las cosechas. Asfaltar no es gobernar uno, fue una reacción. Pero también gobernó. Mussolini estableció el corporativismo, un logro que requiere mucha más delicadeza que una autobahn. La Carta del Trabajo ciertamente no fue el eco del discurso en San Sepulcro. Pero, de manera realista, sentaron las bases de una ciudad socialista que podría ampliar el futuro. La sustitución de las asambleas parlamentarias por reuniones sindicales, instancias sindicales, la representación de los trabajadores, los contratos colectivos, la seguridad social, la organización de actividades de ocio, fueron tantos comienzos que la voluntad de gestión socialista podría desarrollarse y transformarse. Sin embargo, había una condición esencial. Dado que el fascismo quería mantener la propiedad privada mientras imponía su voluntad sobre el egoísmo del capitalismo liberal, era necesario saber que el Estado fascista se enfrentaba en todo momento con una oposición subrepticia, y que estaba comprometido con la vigilancia perpetua. Así fue la juventud del fascismo y confieso que no puedo pensar en ello sin nostalgia. Había camisas y botas negras, lictores y brazos levantados, pero sin nada estridente y colosal. Mussolini apenas estaba vigilado. Amaba a la gente, a los niños, a la informalidad. Era fácilmente accesible. A veces, tomaba su auto rojo, el cual conducía, se decía bastante mal, y se iba solo a vagar por sus provincias de Italia más simplemente de lo que lo había hecho un Laelius o un Escipio. Las consignas no aparecían en las paredes y no era un artículo de fe que Mussolini siempre tuviera la razón. Fue una dictadura popular, dijeron los propios fascistas, palabras con una extraña resonancia hoy. Era la época en que Mussolini llevaba polainas blancas y un bombín. El estilo fascista llegó solo más tarde, con sus uniformes, sus emblemas, sus inscripciones, sus chasquidos en el talón y su jefe retratado con los puños en las caderas y la barbilla en alto. Estas formas militares de disciplina simbolizan la unidad de la nación. Hacen que la nación sienta su propia fuerza. Lo intoxican con eficacia, con energía, le prometen una acción masculina. Le hablan de honor y sacrificio. A través de ellos, el hombre escapa a su vida mediocre y rutinaria, de la función sin alegría que realiza humildemente en la ciudad. Se convierte en soldado en su puesto, su vida tiene un sentido, él está unido con los otros hombres de su nación como un soldado está unido con sus compañeros. El fascismo tradicional se reconoce a sí mismo en los desfiles de estos jóvenes héroes que son bastante duros, bastante intransigentes, que también pueden proporcionar al mismo tiempo, como exige el destino ciego, mártires o carniceros, brutos o santos. La lucha contra el poder, la lucha para evitar que las naciones mueran, no puede prescindir de estas falanges, lo sé. Siempre el traje de luces. Pero si la vida misma de la nación se basa en esta mentalidad cívica militar, ¿cómo se vuelve peligroso? Mussolini, convertido en duce, declarado infalible. Ya no aparece más que en el balcón como un papa, acompañado por dignatarios que se detienen a 6 pasos delante de él, y ahí pierde en mis ojos todo el encanto del pequeño socialista maestro de escuela que se había convertido en el guía de su gente. Y, sobre todo, ya no es la guía del pueblo que fue. El esplendor de la majestad, el hábito del rendimiento, lo separa de los hombres. Ya no conoce Italia, excepto a través de visitas espectaculares y los informes de los prefectos. Este cónsul, en medio de las ovaciones, se condena a sí mismo como un burócrata. Los dignatarios del fascismo son sus ojos, su mano, sus lictores. ¿Y si estos hombres son idiotas? Si la distancia aumenta cada día entre el país real y la idea que el ejército con casco mantiene en la mente del dictador cuando pasa cantando bajo sus ventanas. La catástrofe del fascismo italiano tal vez no tuvo otro origen. Mussolini, irritado por las sanciones, soñaba con una Italia militar, romana, con casco e invencible. Oyó el paso de las legiones. Y el paso de las legiones hizo eco, de hecho, bajo sus ventanas. Sus pretores le mostraban la ubicación de sus campamentos en mapas. Habló de la nación guerrera y, como consecuencia de hablar de ello, creyó en la nación guerrera. Olvidó a los encantadores italianos, a las mandolinas de Nápoles y a los artesanos que trabajan duro en Italia y sus inmensas tierras pobres y la sopa humeante en la mesa de la familia que espera a los niños por la noche. Estaba contemplando el sueño de un dictador en lugar de la cara de Italia. Perdido en su sueño de grandeza, jugó con la sombra y olvidó lo esencial. Como emperador de una nación fantasma, presiona botones que no activan nada. Pero finalmente, como el teniente Bonaparte en Montereau y Champaubert II casi salvaron el éxito de Napoleón, es el pequeño maestro socialista que milagrosamente acudió en ayuda de Mussolini, el dictador. Nada es más conmovedor en la historia del fascismo italiano que el retorno a las raíces logrado bajo el puño de hierro de la derrota. El programa de la República de Salo en 1944 es aquel sobre el cual Mussolini debería, 20 años antes, haber apostado su poder y su vida. Ese es el verdadero fascismo. Pero, como las batallas de la campiña francesa, llegó demasiado tarde. Hay un momento en que ninguna sabiduría puede detener por más tiempo las avalanchas causadas por errores. Mussolini murió a causa de su cesarismo, del aislamiento que conlleva el cesarismo, de los delirios que permite desarrollar, del optimismo y las fáciles satisfacciones con que se contenta, del polvo estelar que arroja a los ojos de los demás y que finalmente lo ciega el fantasma de Roma poseía el fascismo italiano. En esta intoxicación con la historia, perdió contacto con la realidad. Uno pavimentar no es gobernar. En realidad, se dijo, no sobre Mussolini sino sobre Franco, por Salvador de Madariaga, un expatriado español que vivía en Inglaterra y gozaba de un alto estatus como defensor del liberalismo. Dos estas fueron algunas de las últimas batallas de Napoleón, en febrero de 1814, en las que hizo un uso eficiente de su pequeña fuerza contra un número mucho mayor. El desempeño en estas últimas batallas, aunque excelente, no fue suficiente para ganar la guerra y evitar el exilio de Napoleón a Elba.